cita. Ay, vamos a romper la discoteca. Toma, que toma. Prepare los motores. Toda la noche y la cosa se pone buena. Entra la disco, la pistola y la cadena.